Lecciones de la Biblia. A continuación. Una vez más, bienvenidos. Este es su programa Lecciones de la Biblia. Y usted ve este video a través de Bio Channel Plus. Hoy es domingo 24 de enero, con el título Fin de la Oscuridad para Galilea. Un texto muy conocido en el Nuevo Testamento, pero que se origina en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El capítulo 9 empieza con una palabra interesante. Es un adverbio que nos introduce a un nuevo tema. Más o sin embargo, dice, más no habrá siempre oscuridad. Lo que nos ha venido narrando de Acaz es un periodo de oscuridad. Pero ahora entra en el centro del libro de Isaías. Y es el Mesías y su obra. Específicamente para el día de hoy, se refiere a un pueblo que estaba en tinieblas y ahora ve la luz. ¿A quién se refiere? El mismo texto de Isaías 9:1 dice que se refiere a Galilea y al final del texto dice Galilea de los gentiles. En el libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 12 al 25, se vuelven a repetir estos textos hablando de la obra de Jesús. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Un mensaje muy esperanzador. Jesús nació en una región llamada Judá, Belén, cerca de en el reino de Judá, pero se crió en Nazaret. Nazaret es una villa que queda arriba en Galilea. ¿Cómo aparece Galilea y qué tiene que ver Galilea de los gentiles con la obra del Mesías y la obra de que vieron luz? Cuando Asiria fue y conquistó a Siria, ahora, ¿qué iba a hacer con los nuevos conquistados? Pues tomó a esta gente de Siria y ocupó parte del territorio del norte de Israel. Entonces ahora en lugar de quedar dos, quedaron tres. Judá, Israel y Galilea. Y Galilea es una nueva provincia que se forma con sirios que vinieron después de estas batallas. Y entonces Galilea, que tenía conocimiento de Dios, ahora se mezcló con los gentiles, personas que no aceptaban a Dios, no amaban a Dios como los sirios, y se forma un nuevo pueblo al norte de Israel que cayó en oscuridad. ¿Por qué en oscuridad? Porque no aceptaron a Dios, que es la luz. Entonces, desde este periodo hasta que viene Cristo, en Nazaret, donde se cría Jesús, pues normalmente vivían los gentiles. Por eso se dice de Nazaret que si de ahí puede salir algo bueno, cuando saben que Cristo es nazareno porque se ha criado en Nazaret. Este es un pequeño reflejo de la obra del Mesías. En Galilea Cristo realizó muchos milagros. Y él dijo, aquí nadie es profeta en su tierra, pero sin embargo ahí les alumbró la luz. Y en Mateo 4 dice, esa Galilea de los gentiles vio la luz. Bueno, este es un pequeño boceto de la obra del Mesías. Galilea y la venida de Cristo para alumbrarles representa el mundo. Es un símbolo del mundo. Y Cristo viene para libertarnos, para darnos luz. Es nuestra tarea seguir conociéndolo. Es nuestra tarea aceptar la luz. Porque muchos en Galilea, cuando Cristo vino, no lo aceptaron. Porque era de los suyos. Porque había crecido con nosotros. ¿Cómo puede ser un ser divino si nosotros lo vimos crecer? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu libertador? ¿Es el que te da la luz? ¿Quieres no vivir más en la oscuridad? Haz como Galilea de los gentiles, que aceptó a Cristo Jesús y vieron la luz. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estas lecciones de la Biblia en su canal Bio Channel Plus. Este video llega a ustedes como una cortesía de nuestro canal. Y hoy es lunes 25 de enero con el título Un hijo nos es dado. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6 es una continuación de Isaías 7:14. El niño que era prometido como un como señal de la liberación que Dios le iba a dar a Judá, y ese niño comería mantequilla y miel. Me preguntaron mucho sobre mantequilla y miel. Solo hay una conclusión a la que podemos llegar. La mantequilla viene de la leche, y cuando Israel fue a entrar en la tierra prometida, se le dijo que sería una tierra que fluye leche y miel. Es el símbolo de la prosperidad. Así que este niño traería algo de relacionado con la prosperidad para nosotros, para el mundo. Pero aquí dice que ese niño recibe varios nombres. Esos nombres definitivamente son nombres que pertenecen a un ser celestial, a un ser divino. ¿Qué nombres son? Admirable. Este nombre también aparece cuando un ángel se le aparece a Josué antes de conquistar Jericó y le pregunta y le dice que mi nombre es Admirable. Cuando el ángel de Jehová está dando la orden del nacimiento de Sansón a sus padres, le dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es Admirable? Y aquí a este niño se le llama Admirable también. Ténganlo en mente. Segundo, este niño sería un consejero. Para ser un consejero hay que ser dueño del conocimiento. Solo hay un ser en el universo que es dueño del conocimiento, dueño de la inteligencia, dueño de la verdad. Yo soy la verdad. Y tiene que ser un ser divino y especial. Dios Fuerte. Si alguno tenía la duda de que este niño era un ser creado, en Isaías capítulo 9:6 dice que este niño es el mismo Dios. Se le da el nombre de Dios. ¿Cómo negar la divinidad completa de este niño que vendría a ser el libertador? Y finalmente, Padre Eterno. Porque si este niño era Dios Fuerte, compartía algo que también tenía el Padre, la eternidad. En definitiva, este niño es un ser celestial que comparte 100% el ser Dios, pero que ahora se convierte en un niño. Todo esto que estamos viendo de Isaías 7:14 y de Isaías 9:6 se aplica a Jesús. Él es ese niño que ya no es niño. No hay divino niño porque se creció. Hay un hombre, hay un Dios en una sola persona. El cumplimiento de esta profecía es Cristo Jesús. Cristo definitivamente es un regalo del cielo. Hijo nos es dado, que viene a compartir con la raza humana su suerte para liberarla. Acepta a Jesús. Es un regalo del cielo, es un don del cielo, pero tienes que aceptarlo como tu Salvador, porque es Dios para salvarte, y como hombre para que sepas que es nuestro hermano para socorrernos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos hoy, martes 26 de enero, con el título La vara de la ira de Dios. Este video llega a ustedes por cortesía de Bio Channel Plus, como cada día en Lecciones de la Biblia. Nuestro texto de hoy está en Isaías capítulo número 9, versículo 13 y 14. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El término la ira de Dios ha sido una palabra que causa confusión en la mente del ser humano. ¿Por qué? Porque el referente que nosotros tenemos sobre la ira es la ira humana. Y el ser humano, cuando se aira, da miedo, es vengativo, es malo y es perverso. Entonces, hablar de la ira de Dios, eso causa confusión. Hoy daremos claridad a este punto en lo que estamos viendo en Isaías capítulo 9 y capítulo 10. La ira de Dios no es otra cosa que su reacción ante las injusticias para poner orden. Eso se llama un homomorfismo, es buscar una actuación de Dios que se parezca a una palabra y una actuación de los seres humanos. Así que la que los autores tomaron fue la ira. Pero no podemos hablar de la ira de Dios como la ira humana. ¿Qué es lo que la Biblia llama la ira de Dios? En primer lugar, Dios es amor. Es todo amor. Eso no lo puede poner nadie en duda. Los versículos que leí hoy es el cumplimiento de lo que Dios había dicho contra los dos reyes que se levantaron contra Judá y que finalmente Asiria va y los arrasa y les pasa por encima y finalmente los destruye. Si usted lee el capítulo 9 y 10, dice que el Señor lo único que hizo fue actuar contra los que cometían injusticias, que cambiaron las leyes, que oprimían a los pobres, que dañaban a la gente. Y parte de esos oprimidos era su pueblo, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios. Lo que pasa es que Acaz decidió no creer en lo que Dios había dicho y pide a Asiria que lo haga. Pero el mismo capítulo 10, versículo 5, dice que Asiria es la vara de Dios. Es una mano de Dios para castigar al pueblo sirio y al pueblo de Israel. ¿Cómo entenderlo? Muy sencillo. Como Dios es amor, las cosas del amor de Dios llegan a los seres humanos y siempre va a amar al ser humano. Pero hay unas condiciones de obediencia. Y cuando esas condiciones de obediencia no se cumplen, los seres humanos simplemente cosechamos lo que hemos sembrado. Pero mucha de esa cosecha, Dios tendrá que venir a hacerla personalmente. ¿Qué va a pasar con los que estafan a la gente? ¿Con los que roban a los demás? ¿Con quienes hacen negocios falsos? ¿Con los jueces que se venden y se compran? Finalmente Dios va a venir a actuar. Y esa actuación de sus juicios es lo que la Biblia llama la ira de Dios. Pero no es un momento de rabia y enojo de Dios para destruir. No, es un momento para poner en orden las cosas. ¿Qué aprendemos de la lección de hoy? ¿Qué es mejor, vivir en el amor de Dios y no esperar los juicios de Dios? Porque siempre que caen los juicios de Dios, es una horrenda cosa cuando Él pone en orden todo lo que ha caído en desorden. Yo quiero vivir con un Dios amoroso. Quiero quedarme en mi mente con la imagen de un Dios amoroso, que algún día viene y pone las cosas en orden y que todo comenzará de nuevo. Mientras tanto, hagamos las cosas a la manera de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos un día más a nuestro repaso de lecciones de la Biblia. Este video es producido por Bio Channel Plus y el título de hoy es Raíz y Vástago en Uno. Hoy es miércoles 27 de enero. Lean conmigo Isaías capítulo 11, versículo número 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. El capítulo 10 tiene dos cumplimientos. Se cumplió en el tiempo en el que Isaías lo escribió, pero también tiene un cumplimiento futuro, cuando la tierra nueva sea renovada en ocasión de la segunda venida de Jesús. Aquí está describiendo en Isaías 11 características de este niño Mesías que sería enviado para salvar al mundo. Quiero resaltar dos cosas que me parecen importantes. La primera dice que es raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? Pues Isaí es el padre de David, el rey David, a quien Dios le prometió que su trono sería eterno. Pero el trono de David cayó. Hoy no hay trono de David, hoy no hay sucesores del linaje de David. Pues como Cristo nace por José, el esposo de María y la misma María, que son de la tribu de Judá, David pertenece a la tribu de Judá. Así que el trono que finalmente va a ser eterno es el trono del Mesías. Por eso dice que viene de la raíz de Isaí. Es una forma que Dios cumple sus promesas porque le dijo a David, mi trono va a ser eterno. en el linaje de David y Cristo es del linaje de David. Eso nos garantiza mucho el cumplimiento de la justicia, porque el trono de Dios sigue ocupado por el Rey Celestial. Y aunque aquí en la tierra causemos todos esos desórdenes y desmanes, cometiendo injusticias, hay un Dios que reina y va a poner las cosas en orden y se para y defiende tu causa cuando vas a Él. Ese es el punto uno. El punto dos, en el mismo capítulo 11 se describen características de este Mesías que efectivamente se cumplieron con Cristo. ¿Qué características? Dice que tendría el Espíritu Santo. Cuando Cristo se bautizó, descendió sobre él el poder del Espíritu Santo. Dice que tendría espíritu de sabiduría, inteligencia para dar consejo, que tendría poder, conocimiento y que él amaría a Jehová. ¿Por qué hacer énfasis en estos tributos? Si ustedes recuerdan, el juicio le pertenece a Dios, pero Cristo mismo dijo, el Padre a nadie juzga, el juicio se lo dio al Hijo. Y como hay que venir a hacer un juicio sobre la tierra, se necesita alguien que sea capaz de comprender a los seres humanos para poderlos juzgar. Es como si una persona promete defenderte, se vuelve tu abogado, conoce tu causa, te defiende como abogado, te libera, pero no alcanza a terminar el proceso y no vuelves a saber nada de ese abogado hasta que tiempo después vuelves a juicio y te das cuenta que quien era tu abogado ahora es el juez. Estoy seguro que cuando vayas a ese tribunal dirás, estoy confiado en ese juez, yo lo conozco porque primero fue mi abogado y ahora como juez sé que me va a hacer justicia. Todo el desorden que estamos viviendo hoy en el mundo será arreglado por el juez, Cristo Jesús, pero hoy es nuestro abogado. Por eso hemos de aceptar a este niño Mesías, que hoy es nuestro abogado ante el Padre, para que nos escuche, nos salve y nos ayude. Él conoce perfectamente cada circunstancia de nuestra vida, es el mejor abogado del mundo. Acéptalo antes que sea tu juez. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente les damos las gracias y la invitación a nuestro repaso de hoy en Lecciones de la Biblia, una cortesía a este video de Bio Channel Plus. Hoy es jueves 28 de enero y el título es Me has consolado. Este capítulo de Isaías 12, de donde vamos a sacar nuestro texto de hoy, es un salmo. Y voy a leer el versículo 2 y el 3. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuántas veces se menciona en este salmo la palabra salvación? Muchas. Este es un salmo, pero está escrito en Isaías capítulo número 12. Y este salmo es el resultado de toda la obra que el Mesías vendría a desarrollar para darle a Israel su libertad y su liberación. Que yo recuerde, cánticos hermosos se entonaron cuando cruzaron el Mar Rojo y una vez que vieron destruidos los egipcios y que Dios los liberó, se canta ese famoso cántico de Moisés. Bueno, Isaías 12 es un adelanto, es un anticipo de lo que va a ocurrir cuando seamos liberados muy pronto de esta situación tan complicada. Este mundo es pasajero. Toda esta situación va a terminar. Todo llanto se va a acabar. Toda muerte va a terminar. Todos aquellos que estamos preocupados porque tengamos un futuro mejor, porque tengamos una vida al lado de Jesús, estamos creyendo en una realidad. No es algo utópico, no es algo falso. Y el capítulo 12 de Isaías es escrito para aquellos que deseamos mantener la fe en el camino. Todos aquellos que avanzaban hacia Jerusalén, para muchos era el viaje distante cuando iban a celebrar una de las fiestas, por decir la Pascua. y se animaban durante el camino cantando salmos del libro de los Salmos de David y de otros compositores para animarse. Hoy el salmo que está escrito en Isaías 12 es una gran bendición. ¿Por qué? Porque este salmo avanza en el tiempo y muy pronto vamos a cantarlo. Habla de la liberación, de las aguas maravillosas. Yo necesito creerlo hoy para que esto sea una realidad. Y me ayuda para enfrentar con fe, con mirar hacia el futuro, que estas cosas son pasajeras y van a terminar. Jesús es nuestro Salvador. Es de lo que está hablando el libro de Isaías. Jesús es nuestra fortaleza. Y dice, será la bandera que se va a levantar para defender a los hijos de Dios. Entra en compañía del Señor. Y muy pronto cantaremos este salmo, del cual es una esperanza para nosotros. Quiero que ustedes escuchen el versículo 5 y el versículo 6. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No te rindas, no te dejes vencer. Este pueblo será consolado, pero esa consolación se recibe cada día cuando pasas tiempo con Jesús y cantas todo aquello que sea una alegría a tu corazón. Canta, mi amigo y mi amiga, aunque las lágrimas llenen tus ojos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos contentos que nos hayan acompañado durante toda la semana en este repaso de lecciones de la Biblia, hoy viernes 29 de enero, con el tema Para estudiar y meditar. Quiero utilizar un texto que está en Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es muy común en los escritos proféticos que exista una doble aplicación sobre lo que se está escribiendo. Por ejemplo, en Mateo 24, Dios habla a través de Jesús de la destrucción de Jerusalén y de la segunda venida. Lo mismo ocurre en muchos textos en el libro de Isaías que son de doble cumplimiento, y este es uno de ellos. Ahora, quiero hacer énfasis porque este doble cumplimiento confundió como muchas situaciones a los del pueblo de Israel en la venida del Mesías. El capítulo 11 habla de la primera venida y también mezcla elementos de la segunda venida cuando la tierra ya sea renovada. En la primera venida, los israelitas, los judíos, esperaban un Mesías poderoso, fuerte, que sacaría corriendo a los romanos, recuperaría el trono y Israel sería la nación gloriosa que Dios había prometido. Pues no se dieron cuenta que esta iba a ser, pero en la segunda venida. Y en la primera venida vino un niño humilde, sencillo, que creció, se hizo hombre, y fue confundido y fue muy difícil para los mismos cercanos a Cristo aceptar que este era el Mesías, el ungido de Dios, que era Dios mismo en la tierra. Y cada vez que él anunciaba su reino, creían que era ese reino poderoso que corresponde a la segunda venida, pero que en la primera venida era distinta. Él venía primero a conquistar al ser humano, a ganarlo para sí. No venía a imponerse sobre el trono de los romanos. Vendría a morir en una cruz para saldar la deuda más grande que nos tenía presos, y es la deuda de la vida eterna. Obedeció la ley de Dios completamente para darnos ejemplo de que una vez muerto y resucitado, necesita hacer el segundo paso en la vida del ser humano, ayudarle a la obediencia. Ahora esperamos la segunda venida de Jesús. Y muchos creen que ahora va a venir, que es un Dios de tanto amor que nos va a perdonar todo porque tenemos buenas intenciones, y que un día de estos va a venir, porque desprevenidamente seguimos en nuestras actividades diarias perdiendo de vista el elemento más importante de la vida de Cristo, su segunda venida. Porque esta segunda venida terminará con todo este horror que el pecado y el diablo nos han causado. Ahora, no podemos confundirnos nosotros como los de los judíos en el tiempo de Jesús. Sí va a venir Cristo. Y por eso debe haber un equilibrio y una combinación que solo Dios puede ayudarnos a seguir adelante comprando, vendiendo, casándonos, estudiando y triunfando sin perder de vista que somos pasajeros, sin perder de vista que esperamos a un Mesías y que Él, primero, para reinar en este mundo, quiere reinar en el trono de mi corazón. Esto es lo que hemos aprendido de Isaías en estos días. La promesa de la venida del Mesías se cumple, pero primero esa venida ha de cumplirse en nuestros corazones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.